Delación. Delación. Fundición. Perdición. Variación. Penetración. ¿De qué te necesito? Tu espalda, tu cuello, rozando mis adentros. Y nada en tu pecho, voy a llegar, no puedo. Mi boca en tu pecho, penétrame de nuevo. ¿Me gusta? Sí. A solas, de nuevo, por dentro está sirviendo. No pienso ni siento, solo vivo el momento. Placeres mundanos, agárrame del palo. Arriba y abajo, siento que ya me vengo. Adiós. Desechas, mi cuerpo alimentas. El mío te nutre, tus labios se me acercan. Me besas, te vistes, caminas a la puerta. Te sigo, volteas y de nuevo comienza. De nuevo no. Ajá. Espera, ¿qué pasó? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Me llamo. Bueno, eso qué importa. Pueden ser de los cigarrillos. Ok. Bueno, un poco más a la izquierda. A la izquierda. No tanto. Okay. Más al centro. Centro. Perfecto. Adentro. Adentro.